sentimientos son los que le trae nuestra querida cinéfila Laura, quien jueves a jueves trae un poco de cine para disfrutar. ¿Cómo les va? ¿Cómo le anda? Muy bien, muy bien. Acá con mucha novedad. ¿Qué tenemos en las pantallas? Y tenemos en las pantallas varias cuestiones, cosas que se están cocinando y que vienen pronto, y algunas que ya están saliendo del horno. En principio quería, pensando en la marcha de ayer, en la que estuvimos muchas de nosotras, muchas, traje una pequeña lista con 10 películas sobre la violencia de género, muchas de ellas bastante poco conocidas, de nuestro país, Argentina, de diferentes años, pero todas enfocadas en lo que tiene que ver con la violencia de género. Hay una en especial que es una película que se llama La Patota, de la cual se hizo una remake y que en Cannes ganó en el último festival 2 premios. La remake está hecha por Santiago Mitre, y la película original, digamos, La Patota, fue de Daniel Dinner en 1960, con el tema de el acoso y de la violencia sexual hacia las mujeres por parte de una patota, de un barrio pobre. Sí. Y en este caso a una profesora de filosofía, que va a dar clases a un colegio de varones. Muy interesante peli de año 1960, el antecedente de esta remake que veremos pronto en los cines locales. Después, como número 2, La Sartén por el Mango, una película de Manuel Antín, también sobre el mismo tema, con nombres que después serían muy famosos, como Claudio García Satur, Víctor Laplace, Betiana Blum, algunos ya eran muy conocidos, Enrique Liporacha, Ana María Picchio. Una película se filmó adentro de 4 paredes, en un pequeño monoambiente, con muy pocos diálogos, pero con un eje dramático muy particular, porque es un encuentro entre 4 amigos que festejan la despedida de soltero de uno de ellos, y invitan a 4 mujeres a que los diviertan. Después se desencadena una cuestión que no voy a contar por si no la vieron, pero que es muy interesante, porque es todo parte de una manipulación entre los propios amigos. La Sartén por el Mango, entonces, de Manuel Antín, 1972. Después, La Mala Vida, del director Hugo Fregonese, de 1972, también. Es una de las primeras películas que abordan el tema de la prostitución argentina desde principios del siglo XX. Entonces aparece el Cafillo Criollo, que es Víctor Laplace, Soledad Silveira, que es su amante y protegida. Una película muy, muy bien hecha y bastante poco vista, entre asesinatos, ajustes de cuentas, bueno, compadreadas. Aparece también el tema de el Rosario, cuando Rosario era la ciudad, la ciudad de prostibularia por excelencia, y el tema de la Isla Maciel, bueno, un par de antros y lugares bastante proclives a la violencia de género en general, pero sobre todo al ámbito de la prostitución y la relación entre la trata de personas y el contrabando de drogas y todo eso. Después, bueno, otra que fue bastante conocida, que fue el caso María Soledad, de Héctor Olivera, de 1993, que, bueno, retrata el caso de la chica esta, María Soledad, que en Catamarca es asesinada en el marco de una fiesta de gente de mucho poder, de políticos y de gente relacionada con la política específicamente. También, bueno, una película muy interesante, con el personaje de Marta Peloni, la monja esta que ayudó tanto a los padres y amigos de María Soledad en su momento. Ella era, recordemos, una estudiante secundaria, y en este caso está protagonizada por Valentina Bassi. Es como una reconstrucción de los hechos bastante fiel, aunque todavía el caso no había sido llevado a la justicia en ese momento. Esto sucedió después, entre 1996 y 1998. Después, en el número 5 está Patrón, de Jorge Roca, de 1993. Te hago un parate. Sí. Porque por ahí lo dijiste y no lo llegué a... ¿La selección esta quién la hizo? En realidad estuve mirando yo, buscando películas que tuvieran que ver con el tema. Sí. Y encontré un post que también le subí y lo compartí, que cuenta cada uno en particular. Ahí está la ficha técnica y eso de las pelis, ¿sí? Y se pueden encontrar, digamos. Y se pueden encontrar la mayoría en YouTube, y si sabes meterte en sitios de donde bajar, también las puedes encontrar. La mayoría, y si no, bueno, algunos pedacitos de algunas si no encontrás la película entera, y si no, por supuesto, en algún videoclub las encontrás. La película, bueno, decía, de Jorge Roca, está inspirada en un cuento de Abelardo Castillo, incluido en el libro Cuentos Crueles. Es una película de un patrón, justamente un hacendado, que decide casarse con una hija de un peón, y en donde la pareja es totalmente despareja y se cumple lo que él pretende todo el tiempo. Después, el número 6, Antigua Vida Mía, una película de Héctor Olivera, también basada en una película de Marcela Serrano que se llama igual, con Ana Belén y Cecilia Roth y Juan Leirado, sobre una mujer que embata a su marido aparentemente sin móvil, y resulta que, bueno, el hombre era un terrible violento, mientras ella estaba embarazada la golpeaba y ella termina en la cárcel. La Mosca en la Celis es una película mucho más nueva, que se estuvo viendo en algunos festivales últimos. También lleva el tema de la trata ahí como principal. Las mujeres explotadas sexualmente. Una película con Paloma Contreras como protagonista. Y clientes, vecinos, policías, todos ellos entretejiendo esta red detrás de la puerta de un refinado barrio porteño. Después, La Plegaria de un Vidente, una película de Gonzalo Calzada, sobre el tema de unas prostitutas, tres prostitutas que aparecieron en Mar del Plata, muertas, bajo la leyenda del Loco de la Ruta, en el año 97. Esto llevó a una causa judicial. Bueno, la película es un policial, bastante bien hecho, dirigida por Gonzalo Calzada. Y después, Sale si Puedes, una película que yo vi en el Festival de Cine, me parece que en el Bafisi, de hace un par de años atrás, en el 2012, una película de Mariano Luque, filmada justamente en la ciudad cordobesa, Sal si Puedes, y además tiene como título este juego de palabras, donde hay una mujer que se ve presa de una situación de una violencia matrimonial, donde parece que todo es muy tranquilo y que no pasa demasiado, pero en realidad hay una especie de violencia doméstica dentro de esa aparente tranquilidad muy, muy terrible, con unas imágenes muy, muy impresionantes de lo que es el lugar, ¿no? De Sal si Puedes, que es una ciudad, un pueblo precioso. Y la última es Refugiado, la película de Diego Lerman, que termina siendo una road movie, una de las películas más recientes, es del 2014, con Julieta Díaz como protagonista, y el tema de la violencia familiar. Una madre embarazada que huye junto a un pequeño hijo, y también el punto de vista de este hijo, que es como un niño fugitivo, que se escapan de su papá y el marido de Julieta Díaz, en este caso, que los acosa todo el tiempo. Así que, bueno, tenemos varias pelis recomendadas, todas se consiguen de alguna u otra manera, como para ver esto del tema de la trata y el tema de la violencia hacia la mujer, específicamente. Bien. ¿Tenemos algún otro festival para recomendar? Tenemos el Festival Derumal, que es el Festival de Derechos Humanos, que en realidad falta un poquito para que empiece, pero ya hay algunas actividades que se están desarrollando. Por ejemplo, mañana, en el marco del festival, se llama Finca. Es el Festival Internacional de Cine Ambiental, que está dentro del Festival de Derumal, que es el de Derechos Humanos. Y mañana, el 5 de junio, a las 19:30 horas, en el marco de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, van a proyectar de manera gratuita Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, una película, un largometraje de Hernán Vilches, ganador del premio del Voto del Público en el 2014. Una película que se centra en la defensa de Wirikuta, el territorio sagrado huichol, ante la amenaza de la explotación minera. Así que, bueno, muy interesante, dentro del marco del 16 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Este festival se va a llevar a cabo entre el 17 y el 24 de junio. Y va a haber muchísimas actividades, entre ellas, bueno, esto que estoy contando del Finca. Después, por ejemplo, va a haber unos días de tatú, unas jornadas de tatú gratis. ¿Dentro del festival? Dentro del festival, sí. Las jornadas tendrán como tatuadores invitados, bueno, una serie de personas ya muy, muy especialistas en el género del tatuado. Esto va a tener lugar los días jueves 18, viernes 19 y domingo 21. Los primeros días, jueves y viernes, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Corrientes al 2038. Y el domingo 21, entre las 14 y las 20, en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378. Y quiero decir que casi está seguro, por supuesto, los tatuadores van a estar en ese horario. Pero quizás, y casi con seguridad, va a estar el taller de máquinas de mirar en el mismo lugar, en Humberto Primo 378. Nos han invitado, falta que nos confirmen horario, pero seguramente va a ser por la tarde, y junto con el área escuela, va a haber varias actividades en el Centro Cultural Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, va a estar la murga Los Gardelitos, la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Carlos Gardel, fotografías del colectivo Ojo de Pez, y además la obra de teatro Parirnos de Las Casillas, y un espacio de debate con la presencia de diversas agrupaciones por el parto respetado y de crianza. Así que ahí va a estar también el taller de juguetes ópticos de máquinas de mirar, porque va a haber muchos niños y muchos adolescentes. Creemos que entre las 15 y las 16, falta confirmar exactitud de horario, pero por supuesto es todo absolutamente gratis. Y las jornadas de tatuado tienen que ver con que se va a componer una red de 6.773 personas en todo el mundo, porque a cada persona se le va a tatuar un carácter de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una sola letra por cada persona. Entonces, esto también, por supuesto, es gratuito. El que quiere se presenta en estos lugares, en esos horarios, y va a ser tatuado con el carácter de la Declaración de los Derechos Humanos, que después va a compartir con casi 7.000 personas. ¿Esto va a ser Humberto Primo 378? Esto va a ser en Humberto Primo 378 el domingo 21 de junio, pero jueves, de la misma semana, el jueves y el viernes, de 17 a 22, también lo van a hacer en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bien. Que esto es Corrientes al 2038 exactamente. La data del Finca queda ya posteada en nuestro Sanguche Tribal en Facebook. Y tenemos también para compartir un poco de música, tengo entendido. Tenemos para compartir un poco de música porque hoy se estrena una película que se llama Absurda, que por supuesto no vi todavía, pero que parece que está basada en una novela que se hizo muy famosa en el 2006, que fue como récord de ventas, sobre una chica bulímica con dificultades de alimentación. Y es una película que protagonizan Esteban Lamotte y la China Suárez, de la cual no tengo mucha información más que se estrena hoy, y que además ella canta el tema de Soda Stereo, que vamos a escuchar en un ratito. Escuchemos entonces. Soledad se esconde tras sus ojos, y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Alimentando esta agenda cinéfila que tenemos todos los jueves con más festivales, más ciclos que podemos ir sumando. Por ejemplo, bien, tenemos hoy en la Casa del Bicentenario en Riobamba 958, hoy jueves 4 y el domingo 7 repite, van a dar Memoria Iluminada, una película documental sobre Alejandra Pizarnik, dirigida por Ernesto Ardito y Birna Molina, estos documentalistas que nos sorprenden siempre con sus preciosas películas. Bueno, por supuesto, es la vida de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, sus conflictos, pero desde un punto de vista muy tierno, creativo y humano, como siempre suelen hacer sus documentales Ernesto y Birna. Así parece que aparecen los diarios personales, sus cartas, sus poemas, relatos de sus amigos y familiares. Está bueno, una peli para ver. Me falta el horario, pero se los digo en dos minutos, que lo vuelvo a cotejar. Esto es en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, por supuesto gratis, hoy jueves 4 y el domingo 7. Y ahora buscamos subir el horario y lo pasamos. Además, como siempre recomiendo, en Filmoteca en Vivo, esto es en Alsina y Moreno, van a dar un ciclo sobre John Huston, este director curiosamente estadounidense, naturalizado irlandés, que nació en 1906. John Huston, recordemos que es un director de cine muy, muy groso, por decirlo, hablando mal y pronto. Es uno de los grandes directores de la historia. Acá en Filmoteca le hacen un homenaje especial. El viernes 5 de junio a las 23 horas, van a dar Mientras la ciudad duerme, peliculón, de este gran director John Huston. El sábado a las 21 van a dar Los Inadaptados, también por supuesto de John Huston, con Clark Gable, Marilyn Monroe. Esto es a las 21 horas. Montgomery Clift y otros grandes, grandes actores. Y el domingo 7 son tres películas, si querés vas y te quedás. Los domingos siempre son así, siempre son súper continuado, desde las 5 de la tarde aproximadamente. Van a dar Huracán de Pasiones, con Humphrey Ward, Lauren Bacall y otros cuantos. A las 19, El Tesoro de Sierra Madre, con también Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt. Y 21:30, El Hombre que Sería Rey, con Sean Connery. Esta es del año 1975, Michael Caine, Christopher Plummer. La verdad que peliculones de aquellos, en Filmoteca, siempre gratis, y en Fílmico te esperan ahí con su cálido lugar para chusmear y para contar esas pelis. Moreno 1199. Moreno 1199, justo en la esquina de Alcine Moreno. Esto es el auditorio de la ENERC, de la Escuela de Cine. Perfecto. El ciclo de Pizarnik en la Casa del Bicentenario son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 5. Exacto. Entonces, jueves 4 y domingo 7. Es un ciclo de escritores y el cine. Uh-huh. Este jueves y domingo es Memoria Iluminada, de Alejandra, con Alejandra Pizarnik como protagonista. Así que a las 19 hoy, si quieren, se pueden ir a la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Perfecto. Muchísimas gracias, Cinefi. Bueno, Laura, no ha pasado nuevamente por aquí por Sándwiches. Estaremos placer. Encontrándonos nuevamente el jueves que viene. Muy pronto. Hasta luego. Hasta luego a todos. Sándwiches.